Bueno, sé que solo 10 minutos para todo, entonces trataré de ser muy breve. Un poco ya les comentábamos la historia de esta comunidad, que es semejante a la historia de todas las comunidades que conforman a la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente. O sea, nuestra organización es una organización que nace ante la incapacidad del Estado para dotar de vivienda a todos los mexicanos. Y eso es o hace que la organización, de alguna manera, lo tome como un pretexto para concientizar y para organizar. En la organización, el objetivo principal sí es la vivienda, pero más allá de la vivienda es la construcción de un proyecto de vida diferente, de un proyecto en el que seamos capaces de dotarnos de lo necesario, de dotarnos de la educación, de la cultura, del trabajo, de la salud, y que lo hagamos con nuestros propios recursos. En la organización hemos aprendido que no hay que esperar que llegue nadie a resolver nuestros problemas, y por eso entonces nos organizamos. Esta organización, por supuesto, no ha sido fácil, es una lucha desde hace 28 años que la organización nace. En la organización, cuando nace, era una organización fuerte en esta ciudad. Sin embargo, la situación de los procesos electorales de los partidos oficiales pues contaminó nuestra organización e hizo que hubiera divisiones, que en tiempos difíciles de órdenes de aprehensión y de demandas por despojo, porque resguardábamos la tierra, hubo quien se intimidó y prefirió irse a cobijar con los partidos políticos. Esta decisión de la organización la sufrimos más o menos por allá en el 1997. Después de eso, los que no estamos de acuerdo con aliarnos con los partidos políticos oficiales, llámese como se llame, porque para nosotros todos son iguales, pues decidimos construir una organización que continuara los principios que nos dieron vida. Y nos llamamos el Frente Popular Francisco Villa Independiente. Sin embargo, este proceso de tantos años no ha sido tan fácil. Por supuesto que en el camino se han ido quedando muchos. Algunos se fueron con el canto de las sirenas, otros ya no estaban dispuestos a luchar más que por la vivienda y por los servicios, y eso genera otra división en esta organización. Había quien decía que ya no había que hacer conciencia, ya no había que hacer organización, ni esa construcción del poder popular, que solamente había que construir casas y dotar de servicios e irnos a otro lado. Nosotros decíamos que eso no era suficiente y que había que hacer lo que podíamos y más para la transformación de ese mundo. Y entonces nos volvimos a dividir. Y en ese momento, pues, esta división pues genera que haya otro frente, porque hay muchos: el Frente Popular Francisco Villa, el Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI, el Frente Popular Francisco Villa Independiente, y después de esa división nosotros fuimos Frente Popular Francisco Villa Independiente, UNOPI. Pues logramos generar una organización nacional con compañeros de Chiapas, de la OCSDI en Chiapas, y compañeros de Guanajuato en la UCOPI. En Tamaulipas también estamos allá como organización. Sin embargo, también este proceso pues no fue lo que nosotros pensábamos. Nosotros pensamos que los procesos deben de generarse a partir de la confianza, a partir del trabajo cotidiano, y de que efectivamente los compañeros de base puedan ser partícipes de esa construcción. Y pensamos que con estos compañeros de Guanajuato y de Chiapas podíamos hacerlo. Sin embargo, también es cierto que los partidos políticos han jugado un papel importante en la división o la extinción de las organizaciones, ya sea cooptándolos o sea infiltrando y rompiendo la organización y generando división. Y esto fue lo que pasó con la UNOPI, y nuevamente nos vimos metidos en una situación de ahora estamos solos, aunque también siempre hemos sabido pues que no es así, que no estamos solos, que estamos acompañados de muchos y muchas que como nosotros quieren construir algo diferente, quieren otro mundo, y pues hubo que continuar la lucha. a partir de todas esas situaciones y con todas las confusiones que se dan con el nombre de nuestra organización, pues el año pasado en nuestro congreso decidimos entre todos cambiarnos el nombre, dejar como ese lastre que estábamos arrastrando, echar las velas y seguir adelante. Y ahí decidimos entre todos modificar el nombre y por eso hoy nos llamamos Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente. Chin. Ah, bueno, eso pone nervioso a uno. Bueno, entonces, esa es un poco la historia de la organización, de esta organización que nació hace 28 años, pero que en el transcurso de estos años pues se ha venido sufriendo una serie de divisiones y a lo mejor hoy no somos 20.000 familias como lo éramos en aquel entonces, somos menos, pero nos parece que el proceso ha sido mejor porque hemos logrado pues que los compañeros que habitan las comunidades sepan qué es lo que estamos haciendo, que sean parte de este cambio, que esta transformación sea pues general y llegue a todos lados. Nuestra organización se encuentra en varias delegaciones de la ciudad, en Iztapalapa, en Tláhuac, en Iztacalco. Y por supuesto, pues no ha sido fácil la construcción de estos proyectos de vivienda y de vida. Nosotros no vivimos en el centro histórico, algún día lo intentamos, pero justamente este fenómeno que le llaman gentrificación, pues no nos lo ha permitido y pensamos que nunca viviremos ahí, hoy menos que nunca. Esta situación en nuestra organización ha afectado, por supuesto que sí, porque muchos de nuestros compañeros son comerciantes ambulantes, porque no tienen otra opción. Y muchos de los que participan hoy en la organización y siempre, pues hoy no tienen trabajo, no tienen en dónde ganarse pues el pan de todos los días porque han sido pues de los afectados de esta situación, ¿no? En el centro de la ciudad, pues con tal de transformarlo, dicen ellos, pues se ha ido despojando, sí, pero también se ha ido desplazando no solamente a los comerciantes, a todos aquellos que en algún momento podían tener la posibilidad de vivir en este lugar porque las rentas eran congeladas, pero ya ven que el mismo PRD hizo que eso ya no existiera y entonces pues hoy es como muy difícil y pues creo que todo eso tiene que ver con lo que hoy sucede, con lugar de que haya viviendas para nosotros, como en algún momento pudo haber sido, aunque fuera en una vecindad y demás, hoy es casi imposible, porque las viviendas que hay en el centro histórico pues son muy caras y nosotros no las podemos pagar. Además de eso, pues tiene que ver la situación, decía yo, del trabajo, del desplazamiento, y entonces hoy los compañeros pues tienen que andar corriendo por todos lados y si llegan a vender algo pues son remitidos al toro, ¿no? Y ahí los dejan 36 horas sin vender, sin nada, ¿no? Porque la mercancía se la roban y lo poco dinero que hayan ganado pues también se lo quedan las autoridades. Entonces, esta situación nos ha afectado y nos ha afectado también, por supuesto, pensamos nosotros, porque este desplazamiento ha ido generando que quien a lo mejor no tenía dinero, pero vivía ahí, y en estas condiciones pues que se dan, se vayan desplazando hacia otras delegaciones que en algún momento no eran lo que son hoy, como es, por ejemplo, la delegación Iztacalco, en donde las empresas privadas pues están acaparando todos los pocos terrenos que hay y están construyendo viviendas una tras otra. Por supuesto, nada tiene que ver con las que construye nuestra organización, porque son viviendas de cartón, ¿no? Las paredes son de tabla roca, los espacios son muy pequeños, de 55 metros cuadrados, y eso cuesta 1.200.000 pesos. En nuestra organización, la alternativa que hemos dado en estas delegaciones y en todas donde estamos, un departamento de 3 recámaras, 2 baños, cocina, comedor, sotehuela, con el trabajo organizativo y la presión ante el Instituto de Vivienda, pues hemos logrado que nos cueste más o menos alrededor de 300.000 pesos. Pero también hemos logrado arrancar la posibilidad de que la gente pague lo que puede pagar. y no que le cobren más de lo que tiene y terminen quitándole las viviendas. Entonces, nosotros hacemos esto, pero pues hoy en día en estas delegaciones, por ejemplo, pues es como un poco difícil la cuestión, porque a partir de que se construye tanta vivienda, eso nos afecta en los servicios. De por sí no hay agua en esta ciudad, y la delegación Iztacalco y Iztapalapa pues son unas de las más afectadas. Entonces, no hay agua, pero eso sí, llegan las empresas privadas, construyen vivienda que es carísima, ellos ponen su propia introducción de agua y de drenaje, que por supuesto el gobierno de la ciudad les facilita, y tienen el agua y tienen el drenaje sin tanto problema.